Le decía a Catalina recién, que está allá en Udine, en el noreste de Italia, que este sistema que estamos usando, que es la llamada de WhatsApp, tiene un delay, una demorita. Es decir, ella no me está escuchando precisamente en el momento en que digo la cosa, sino que me escucha 3 o 4 segundos después. Eso provoca también algunos enzimes y algunas cuestiones que trataremos de ir aprendiendo por un lado y solucionando por el otro. Catalina, ¿estás por ahí? Hola, guacho, ¿cómo estás? Che, 3 segundos me parece un poco una exageración. Tenés que contar hasta 3 segundos. Sí, bueno, este es más o menos así. Pero te llamé para preguntarte en qué estuviste ocupada en cuanto a cine se refiere. Que esa es una pregunta muy interesante. Y me lo estuve planteando durante bastante tiempo porque estaba buscando, estaba esperando que llegue este momento de grabar esta hermosa columna que tenemos tú y yo para preguntarte sobre algo que medio que todos conocen porque se volvió muy viral, que es que, ¿qué te pareció Bohemian Rhapsody? ¿Qué me pareció? A ver, yo soy, no te digo que sea un tipo sin opinión respecto del cine, pero no sé si soy una voz autorizada como para influir sobre el resto. Lo que te puedo decir es que a mí el cine en general, la película tiene que ser muy horrible como para que se me corte la magia. Soy poco crítico respecto al cine y entonces cuando veo una película yo me entrego a la magia del cine. Insisto, salvo que sucedan cosas o actuaciones deficientes que me hacen como salirme de esa magia. Bohemian Rhapsody me gustó toda la película, no me pareció ni corta ni larga, me la morfé, me divertí. Me enteré de muchas cosas que desconocía, no como si fuese un documental, sino que por ahí más o menos te das cuenta de que cuando hicieron la peli tratan en lo posible de incluir cuestiones que han sido de esa manera y no de otra, aunque hay todo un guión que hace de eso una cosa cinematográfica. No sé si te aclaro algo. No, por supuesto que me aclarás algo, por supuesto. De hecho, quiero que sepas que esta moda que está ahora de que todos son críticos de cine, de que todos pueden opinar, es una farsa y es al pedo. Y le quita al cine la gracia. La gracia del cine, el cine es algo que habla sobre la vida humana. Es lo más humano que puede hacer, que documenta la vida humana en cualquier manera que quieras, con cualquier recurso que quieras, de cualquier forma que quieras, es todo libre expresión. Y si algo te gustó o no te gustó, ya está, es así. Mientras puedas mantener la fantasía, la imaginación, el tema de la teletransportación que hay cuando estás viendo la película, mientras eso se pueda mantener, ¿qué te importa si está bien actuada o no? Salvo que, como vos decís, sea rompedor, o sea, que sea como que lo estás viendo y decís, no. Pero en ese caso, sí, a mí lo que me pasó con Bohemian Rhapsody fue que me di cuenta de un par de cosas que me sacaron y ya medio que me saca la ilusión ver una película que se comercializó y se viralizó tanto, como que eso ya me la baja, ¿viste? Como que estoy ahí y ya, no sé qué es esto, pero lo dudo. Pero ¿por qué razón la comercialización, esto es por un lado, ¿no? ¿Por qué razón la comercialización te rebaja el valor de una película? Daría la sensación de que es independiente, ¿no? Porque si vos juzgás que la película es valiosa, no está en relación con su éxito comercial. No, para nada. De hecho, Esto es completamente una opinión personal y es lo que me pasa a mí con respecto al tema de Ah, okay. la guita que hay puesta en eso. Sí. Todos, viste que todos son críticos de cine, como te digo. Entonces, para todos les parece una obra de arte Ah. inigualable. Y viste, vos estás ahí, estás viendo y decís, y no, pero no importa, porque esto te puede pasar o no te puede pasar. Independientemente, la única observación que tengo para hacer de Bohemian Rhapsody es que está editada de manera sospechosa. Es decir, cuando vos haces una película y grabás, por ejemplo, un diálogo, de dos personas que están sentadas en una mesa Sí, hablando, sí. ¿no? Vos elegís, como director, vos elegís cuántos cortes hacer en la escena, cuántos cortes por minuto, Sí. cuántos cortes por hora, andás a ver, la película puede ser toda hablada en una mesa. Lo Ajá. que tenés que hacer es saber cómo cortarla, saber qué planos usar, saber cuándo. Y lo que pasa en Bohemian Rhapsody es que hay muy pocos planos que sean más largos de 1 minuto. Y en el caso de una escena particular, durante 1 minuto hay 50 cortes. Ajá. Ajá. Y vos te quedás tipo, Sí. ¿cómo? Pero esos 50 cortes que vos ves, ¿tienen sentido en el relato o justamente por falta de sentido es que le sospechás a la edición? Yo le sospecho a la edición por falta de sentido, porque es un diálogo en el que hay cuatro personas, como te digo, sentadas en una mesa discutiendo, hay uno que está en la punta y es un diálogo que hubiese sido mucho más interesante, porque estaban hablando de algo importante en la película, es cuando este actor que estuvo en Game of Thrones haciendo de Lord Baelish, Sí. que es como este jefe de esta discográfica, y les está hablando, están hablando algo importante. Ese diálogo podría haber sido mucho más interesante de mirar si la cámara hubiese estado quieta en el fondo de la mesa, por ejemplo, o Ajá. haciendo dos cortes para enfocar a la cara de Freddy, o lo que sea, Sí. digamos. Pero 50 cortes en 1 minuto es prácticamente un corte por segundo. Sí. Sí, Y sí. vos decís, bueno, a ver, déjame ver algo, Ahora, por favor. eso, por ejemplo, yo no noté eso ni me pareció exagerado, ni mucho menos. ¿Eso es ante un ojo avizor, ante un ojo avezado al cine? Porque obviamente yo soy un espectador absolutamente medio y yo no me avivé de esa dificultad. No me parece que sea de un ojo particular. Me parece que ese tipo de observaciones, Sí. y acá es una crítica que yo me hago a mí misma, vienen de parte de un ojo que tiene intención de realmente analizar la película que está viendo, Sí, más que okay. sentarse a disfrutar, Okay. sentarse a entregar. Me Sí. senté a ver Bohemian Rhapsody, no la iba a ver. Para serte honesta, no iba a ver esa película. Hasta que un amigo me dijo, dale, probá, no sé qué. Bueno, a ver. Me senté a verla con un ojo, más bien, con un ojo Crítico. haciéndome la crítica de cine, como si yo supiese algo, o sea, como si alguien supiese algo del cine. Entonces, me senté a ver y la verdad es que encontré que no la pasé mal en ningún momento, no es que me disgustó, me pareció una película completamente predecible, teniendo en cuenta que ya se viene la de David Bowie, ya se va a venir la de los Beatles, ya estamos todos esperando que nos sigan explotando a nuestros ídolos. Claramente es algo que va a seguir pasando, está muy Sí, de moda, está desde que bueno. Disney empezó a hacer remakes de sus películas viejas, todos sabemos que vamos a empezar a ver lo mismo. Sí, sí, sí. Aparentemente escuchar lo mismo también, pero no me pareció desagradable, solo hice esa observación de los cortes porque en cierto momento me di cuenta de que me estaba empezando a molestar, Ah, como que la okay. estaba viendo y me estaba empezando a dar cuenta de que no pude apreciar algunos momentos actorales o algunos diálogos Sí. porque me los pasaban con una rapidez que yo era Sí. como, paren, Ok. paren todo. Está bien. No, no, está bien el hecho de desarrollar un espíritu crítico respecto a un espectáculo. Por eso creo que está bien que haya gente que se especialice en el tema. Lo que me pasa a mí es que yo me entrego casi totalmente. Entonces, no es que me vuelva acrítico, sino que aflojo mucho con la crítica. Es como cuando en un cumpleaños de un niño llevan un mago. Yo me entrego a la magia. La verdad es que no trato de mirarle el hilito ni dónde tiene aplastada la pobre paloma en el fondo de la galera. No me importan esas cosas. Y me da la sensación de que está bien que exista gente que se fije en los detalles y que sea analista de algunas cosas. El resto, bueno, no lo hacemos y nos entregamos. Exactamente, me parece muy bien. Y de hecho, ese tipo de gente por lo general es más feliz. Está casi científicamente comprobado que Sí, ese sí. tipo de gente es más feliz. Ok, Así que te ok, felicito. ok. Bueno, Yo nena, acá pasándola como el culo. te estoy llamando en unos días a ver si tenés alguna novedad de la película Edison de Benedict Cumberbatch. A ver si me podés Ay, con a ver si me Dios. podés contar Lo algo. amo. Dale. Dale, perfecto. Bueno, un beso grande. Besos. Chao, la escuchaste a Catalina Pessoa aquí en El Desconcierto.